Y realmente, primero, bueno, nosotros desde el Sindicato del Anillero venimos a expresar nuestra solidaridad con los compañeros de la CETEP y realmente muy preocupado porque hay una escalada de violencia hoy en la sociedad donde lo único que mueren son nuestros compañeros, nuestras compañeras. Entonces realmente preocupado, hay un estado, una situación que a partir del discurso de la ministra de Seguridad que instala la represión como forma de gobierno ante el reclamo justo del movimiento de los trabajadores, y creemos que ante esta situación el único camino que tenemos es la unidad, la solidaridad para enfrentar esta política represiva. Bueno, Bringo, estamos acá en la movilización por los compañeros Soria y Orellana, también por el compañero Quiroga, que fue este último fin de semana. ¿Qué reflexión nos podés dejar en esta movilización que estamos haciendo? Mirá, el discurso, sobre todo de lo que se denomina la doctrina Chocobar, se está afianzando por parte del gobierno y de las fuerzas de seguridad, que deciden no reprimir, sino asesinar directamente, ¿no? Está claro, pasó con Rafita Nahuel. Yo estaba en Bariloche en la mesa de diálogo que se había organizado hace un año, se cumplía un año y me llamaron para formar parte de la mesa. Y desde ahí, con la familia de Rafita, con el obispo, con el Parlamento Mapuche, me llama Lito para avisarme de la muerte de Orellana, que fue más o menos la misma circunstancia, ¿no? Por luchar por un pedazo de tierra. Fue, digamos, por luchar por un pedazo de tierra, son asesinados, ni siquiera reprimidos, que ya estaría mal, ¿no? Pero y además por una tierra que son tierras que todo el mundo sabe que son del Estado, digamos, ni siquiera son privadas. Así que no hay ningún tipo de justificación, son asesinos y la responsabilidad la tiene fundamentalmente el planteo que hace la ministra Patricia Burri, apoyado por el presidente de la Nación. Bueno, Lito, ¿qué nos podés decir de esta marcha, ¿no? Estamos acá exigiendo justicia por los compañeros Orellana, Quiroga y Soria. Mira, es increíble lo que este gobierno está evidentemente dispuesto a hacer para imponer un modelo de hambre y saqueo. Con mucho dolor, con mucha bronca, pero también con mucha dignidad, nuestro pueblo se sobrepone a esos golpes y demuestra en la calle una expresión de unidad y de organización realmente muy digna y te diría heroica. La verdad que pese a que sabemos que estamos en un momento difícil, que estamos en un momento complejo para toda la región, vemos que los pueblos resisten, que los pueblos luchan y que los pueblos no se van a resignar a que le impongan este modelo de dominación de hambre y saqueo. Así que nuevamente en el mejor lugar en donde se construye la unidad, en la calle, vemos y agradecemos el nivel de solidaridad que se expresó el otro día en la conferencia de prensa, pero que ahora nuevamente se expresa en el mejor lugar, que es la calle. Así que a seguir peleando y, como dice la CETEP, acá no se rinde nadie.